Convierte tu rabia en tiro. Convierte tu rabia en canción. Convierte tu rabia en ruido. Verdad, las condiciones de vida en la sociedad del crecimiento infinito constituyen una seria amenaza para la salud del vecindario, pero los dirigentes y sus asesores no plantean soluciones técnicas que no discurran en el sentido de los intereses dominantes. El problema es que estos son contradictorios. Hay conflicto de potencias y conflicto dentro de ellas. Las estructuras de poder se están reconfigurando a escala mundial ante las crisis venideras que el choque de intereses está planteando. Se articula de nuevo los estados, el capitalismo y la tecnociencia, o sea, la mega máquina, con previsibles malas consecuencias para la población, de la cual una parte cada vez mayor ya resulta inútil para el sistema. Se trata de gestionar excedentes, técnicamente bien por guerras, bien mediante enfermedades infecciosas. Si lo que se persigue es la obediencia incondicional, el miedo y en casos graves el terror, es la herramienta necesaria de gobierno. En el caso concreto de la pandemia, todo consistiría en encajar la salud con la economía, convirtiendo aquella en una oportunidad de tecnificación y desarrollo. La costosa sanidad pública se dejaría tal como está, es decir, semidesmantelada. Los medicamentos caros y las vacunas milagreras serían el primer objetivo de la industria farmacéutica, la más corrupta, y por supuesto de los gobiernos. Acompañadas por medidas profilácticas como el lavado de manos, el saludo con codo, el pago con tarjeta, la mascarilla, la distancia, la ventilación, el silencio y pronto el carnet de inmunidad, abrirán paso al control general. Pero para que la población obedezca los consejos que brindan la farmacopea del espectáculo, urge una sumisión servil, y ahí está el problema. Nadie cambia alegremente sus hábitos sociales por el aislamiento sin sentido, por más que lo ordenen las autoridades. Eso significa la supresión de las apariencias democráticas del parlamentarismo en pro del autoritarismo típico de las dictaduras, cuya eficacia ahora depende de un control digital absoluto. En efecto, la supresión de las libertades formales de circulación, de reunión, de manifestación, de residencia, de prescripción médica, etcétera, que garantizan las constituciones, el rastreo, las multas y el fomento de la delación tienen muy poco que ver con el derecho a la salud y mucho con la remodernización del poder, a la que no es ajena la pérdida de confianza de los gobernados, que ante la duplicidad, la ineptitud y la irresponsabilidad de los gobernantes incurren con desenvoltura en la desobediencia. Y puesto que la soberanía llamada popular, allá donde reina la mundialización, no reside realmente en el pueblo, considerado un ser irracional que debe ser neutralizado, sino en el Estado, fiel ejecutor de los designios de las altas finanzas, el despotismo es la respuesta natural del poder a la pérdida de legitimidad. Al separar la gobernanza del derecho mediante decretos ad hoc de legalidad cuestionable, el Estado cobra a la población el peaje de una pretendida crisis que confiesa no haber sabido conjurar, pero de la que culpa el comportamiento incívico de determinados sectores, principalmente juveniles. Si no hubiera resistencia a tanto abuso, la vida social acabaría recluida en el espacio virtual y lo único democrático que permanecería en pie sería el contagio. Económico y sanitario, o el fin de la dominación, o las engañosas comodidades cada vez más constreñidas de una economía mortífera, o la aventura de una existencia soberana, esa es la cuestión. Las protestas conscientes de la vida cotidiana han de tener como horizonte un mundo antidesarrollista, no patriarcal, sin polución, sin alimentos industriales, sin ocio de fábrica, sin basura, desglobalizado y desestatizado. Si nos detenemos de nuevo en la salud, recordemos que para propagarse los virus requieren una población numerosa, densa y en perpetuo movimiento. En cambio, los agrupamientos pequeños y tranquilos no padecen enfermedades epidémicas. El hacinamiento y la hiperactividad promueven la transmisión, condiciones que se dan óptimamente en las metrópolis, así como también los desplazamientos masivos debido a las hambrunas, las guerras y el turismo. Razones de más para que el mundo a reconstruir sea un agregado de pacíficas comunas autosuficientes, mayormente rurales, desmotorizadas, desurbanizadas y desmilitarizadas. En un mundo determinado por el trabajo muerto y devorado por una psicosis inducida desde los medios, que sean cada vez más los cuerdos que tomen partido por la naturaleza, la libertad y la vida. Miguel Amorós, La Nueva Normalidad, un suave golpe de Estado. Están escuchando Confrontación de Ideas. We'll be right back. Buenas noches a todos y todas. Este es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Red Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con un texto de Miguel Amorós que se llama La Nueva Anormalidad, un suave golpe de Estado. Y bueno, pues seguimos con esta pandemia del COVID-19 y esto nos habla de este suave golpe de Estado que se está llevando a cabo en todas partes y en cualquier lugar. Como decíamos en emisiones anteriores, pues tener cuidado con todo lo que está pasando, replantearnos toda la forma en que estamos llevando nuestra vida y no dejar de lado todas las medidas que están tomando desde los que mandan. Pues ahí está. En la cuestión musical empezamos con tres canciones de esta banda de Argentina llamada Disgarce. Escuchamos primeramente Viejo Lobo Solitario, después Convierte Tu Rabia en Ruido y Yo Soy la Peste. Disgarce es una banda de Buenos Aires, Argentina, y bueno, formada precisamente durante esta pandemia global del 2020, como ellos dicen, como respuesta a la imposibilidad de ensayar y tocar en vivo. Y bueno, pues estuvieron haciendo no solamente esta grabación que estamos pasando, sino dos más. Eso se llama Bienvenido a la Máquina, que fue lo último que han sacado. Tienen ahí varias, son 14 tracks. Entre ellos tienen unos covers de Driller Killer, Disclosed y Los Barukers. Pues ahí está. Dice también, durante milenios no fuimos más que mortales. Henos aquí, hoy por fin promovidos al rango de moribundos. Pues así las cosas con esta pandemia. Después de esas tres canciones, escuchemos a Hype. Es una banda de Minneapolis, un cuarteto con un poderoso D-beat, cross D-beat. Y esto, bueno, pues lo estamos sacando de Most Vicious Animal, el animal más vicioso, que es. Esto salió por ahí me parece que 2019, antes de la pandemia, donde todavía podían hacer conciertos y demás. Y hasta ahorita hemos escuchado dos canciones, Chains of Apathy y Cadenas de Apatía y El Miedo a un Planeta Femenino. Vamos a escuchar dos canciones seguidas para volver con más música que tenemos para todas y para todos ustedes. Sería Treating y Waste of Men. Pues ya con esta banda, una recomendación muy buena, Hype de Minneapolis, con un que es relativamente nueva esta banda, por ahí del 2014-2015, pero con gente que tiene muchísimo tiempo ya en las cuestiones musicales, y eso se nota muy bien en estas nuevas canciones. Pues ahí está, este trabajo por cierto es del 2018, tienen dos más aparte, muy interesante también las letras. Yo esta banda sí no la conocía, la acabo casi de conocer, pero pues vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos con todas y con todos ustedes. estamos de nueva cuenta después de escuchar a Hive de Minneapolis. Vamos a ir hasta Oslo, Noruega, con Acracia. Y que esto lo estamos sacando de su EP, Embrace the Darkness, que sería como Abraza la Oscuridad. Hemos escuchado una canción, la primera canción, que sería como El Observador. Y el subtítulo sería como el cuando el observador es observado. Esta banda que es, como ellos se definen, cataclísmico, espacial cross de Oslo, Noruega. Es un metal cross de, tremendo. La recomendación es suban el volumen. Vamos a escucharlo. La primera canción dura 6 minutos y realmente vale la pena escucharla a todo volumen. Vamos a regresar y hablamos un poco más de Acracia. puede escuchar El Observador con esta banda que se llama Acracia. Bueno, el EP se llama Observa la Oscuridad y la canción que vamos a escuchar ahora se llama Abraza la Oscuridad. Esta mezcla metal punk, dice una reseña que es como si metieras a Mavix con Hellhammer. Y bueno, pues saldría Acracia con una letras de ciencia ficción alimentada por el cross. Pues ahí está, esto es Acracia. Vamos a escucharlo y de nueva cuenta suban el volumen. Vamos a escuchar Abrazar la Oscuridad, 5 minutos de metal punk. We'll be right back. ya estamos de nueva cuenta después de escuchar a Crasia con Abraza la Oscuridad, y al terminar con esas campanitas que nos remiten más a la iglesia que a otra cosa, que algo feliz es a la iglesia, algo decadente. Pues vamos a escuchar ahora, vamos hasta Suecia con esta banda que se llama Adrestia. Y vamos a escuchar, bueno, de su producción que se llama La Ira del Eufrates. Pues vamos a escuchar una canción que precisamente lleva el título del disco, que es La Ira del Eufrates. La Ira del Eufrates. Y vamos a escuchar también otra que se llama Trono de Mentiras. La vamos a escuchar juntas. Esta banda que tiene entre sus miembros a gente que estuvo en Shadows of Grey, que será como lo más cercano que podríamos pues nosotros recordar. Pero también es importante lo que la banda explica sobre este álbum, La Ira del Eufrates, que nos dicen que lleva por nombre. Es el nombre de la operación militar lanzada por las fuerzas democráticas de Siria contra el Estado Islámico, que fue con el objetivo de capturar la capital del Estado Islámico, Raqqa. Esto se logró en octubre del 2017. También dice que el contenido lírico de este álbum, dicen ellos, podría ser visto como un documento del tiempo, ya que la mayoría de las letras tratan de eventos que tuvieron lugar en el mundo durante el proceso de escribir las canciones. Y dicen, bueno, pues por mucho que este álbum debe ser visto como una canalización de nuestra ira y miedo por los políticos populistas, los negadores del cambio climático, la opresión, las guerras, el racismo y la misoginia que plaga nuestro tiempo, este álbum también es un tributo a la resistencia, un homenaje a los luchadores y luchadoras por la libertad de Rojava, que derrotaron al peor grupo terrorista del mundo, que es el Estado, el ISIS, el Estado Islámico, y construyeron una democracia real en el lugar donde la democracia nunca existió. Un homenaje a todas las personas de todo el mundo que luchan contra el cambio climático, el racismo y la misoginia. Un homenaje a la comunidad punk internacional y a todas las demás personas que dedican sus vidas a hacer de este mundo un lugar mejor. Esto nos dice Adrestia en este LP, La Ira del Éufrates. Vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos aquí con todas y con todos ustedes. estamos despidiendo, se nos ha acabado el tiempo y bueno, pues esta noche estuvimos escuchando a Disgarce Hive de Minneapolis, Disgarce de Buenos Aires, Argentina. Estuvimos escuchando a Crasia de Oslo, Noruega. Y nos vamos a despedir con Adrestia de Suecia, con una canción que se llama Punks for Rojava. Punks por Rojava. Y bueno, pues es una. Esto de Punks por Rojava es una. Una red también que se estuvo haciendo o se está haciendo aún, punks por esta comunidad en Rojava y en Siria, donde hay un montón de bandas que están apoyando de esta manera con la cuestión musical. Puede ser, por ejemplo, en Bandcamp, lo que ustedes donen va directo para ellos o para ellas. Y no solamente los punks, sino si ustedes se meten un poquito en toda esta revolución en Rojava, hay muchísima gente que ha ido a apoyar de otras maneras, y otras maneras ha sido pues una acción directa, tomar las armas e ir directamente hasta ese lugar a luchar junto con ellos y junto con ellas. Entonces, algo que tenemos ahí, pues solamente pues, investigar también, ¿no? Hay muchas opiniones en torno a esta cuestión de Rojava. Pero pues ahí está Adrestia, está apoyando, y podemos ver también está Martyr Dog, están los Hoy Por Hoy, los Masmor, Shades of Grey, en esto de Punks for Rojava. Y pues también es importante, ¿no?, estarnos ahí como lo que está pasando en otros lugares del mundo. Todo lo que ocurra allá nos repercute directamente a nosotros y nosotras. Todo lo que hacemos aquí le repercute allá. Eso también, como dice, ¿no? Pues pensemos globalmente, pero actuemos también localmente. Pues es todo por nuestra parte. Nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, aquí en el 89.5 de FM. No hay más que lo de siempre, lo de cada semana. Mantengámonos sanos, mantengámonos rebeldes, mantengámonos críticos, críticas, porque esta pandemia nos debe llamar a la acción, al echar al freno de mano, al freno de emergencia, parar y ver qué tenemos, qué debemos y qué podemos hacer para que este mundo siga sano, porque es el único mundo que tenemos. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Tonight!